Entonces, dentro del diagnóstico de, o el sistema de información actual, tendríamos que preguntarnos desde los objetivos operativos y las acciones para poder llegar a ese sistema básico de nuestros objetivos específicos, varias preguntas, ¿no? Primero, ¿qué datos tenemos? Esto no solamente parte del diagnóstico, que el diagnóstico, tómenselo en serio, el diagnóstico no es solamente preguntar si gusta o no gusta, ¿no? Observen la realidad social, observen las prácticas sociales, ¿no? Y que tiene que ver con el reconocimiento de los y las otras dentro de la misma problemática, la identificación de eso común que hay y si la gente lo quiere resolver o no, ¿no? Que ahí es justamente el diálogo y la participación que necesitamos. Luego preguntar por qué estamos recogiendo esos datos. No es nada más la encuesta por la encuesta, ¿no? ¿Qué sentido tiene hacer esas preguntas? La depuración de qué estamos preguntando también indica mucho de, por un lado, de no quitarle tiempo a la gente preguntando cosas inútiles. No nos sirven de nada ni a ellos y ellas o a nosotros, ¿no? Esta situación también nos dice, sí, el proyecto que estamos planteando desde un inicio debe tener un rediseño o una reorientación, o le falta mucha más investigación de fondo para saber que lo que estamos pretendiendo realizar puede ser efectivo o no. Luego, ¿cómo estamos midiendo eso que estamos realizando? ¿Es solamente una encuesta o una fotografía? ¿Qué otros instrumentos tendremos que utilizar para hacerlo? Y luego, ¿si es suficiente con eso o tenemos que hacer más? Eso da pie para saber si podemos mejorarlo o necesitamos más información. Cuando tenemos estas preguntas resueltas, entonces construimos los indicadores. ¿Cuál es el referente? La meta. Pero la meta tiene que estar vinculada con estas preguntas, porque si no, otra vez volvemos al caso anterior, ¿no? Un número. Y el número per se, el número así, solo, pues no sirve de nada, ¿no? Necesitamos contextualizar. Y eso nos da pie al sistema básico. Objetivo general, objetivos específicos, y entonces desarrollamos metas que son la base para la construcción de indicadores.